yo te quiero más. Por mi Ecuador saco la cara, por mi Ecuador saco la cara. Que baile el Ñuto, allá en el cielo, Boris Asmal. Traigo un papanagua, pero fuerte, fuerte. Ay, ay, ay. En la chuca la tuca del duro. Por Ecuador saco la cara. ¿Y sí? Muy buen tema. Ahora les traemos un grupo que a lo mejor sí conozcan y otros no. Esta se llama Organización X y les trae su tema Coqueta. Así que a todas las coquetas y coquetos les va esta canción. Y bueno, la canción que escuchamos, bueno, que acabamos de escuchar, queda para dedicar a muchas personas, coquetos y coquetas. Yo conozco a muchos, muchos. A ti, coqueto, que estás escuchando esto. Sí, a ti, coqueto, que estás escuchando esto, me rompiste. No, el cocoro. ¿Qué cosa? El cocoro. Así que por eso te voy a dedicar una canción. ¿Y qué canción es, Jessie? Es de Rosy Ward. Ah, sí, lo he escuchado. Sí, y la canción es Que te perdone Dios. Ah, qué dolida, ¿no? Sí. Así que vamos a escucharla. Coquetos, ¿sí? Coquetos, y a veces nos gustan coquetos, ¿no, Jessie? Ay, sí, bueno, no sé, yo cuando estaba en la escuelita, a mí siempre me traían, siempre me han atraído, perdón, chicos, los chicos que se destacan por, no sé, porque son buenos en algo, en lo que sean, pero que sean buenos en algo. Guapos. Bueno, no es como que uno pueda ser bueno siendo guapo, ¿no? O sea, nace bueno. O sea, nace bueno. Buenísimo. Más bien que se destaquen actividades, no sé, por ejemplo, en la escuelita. Sí. Había un niño que se llamaba Mateo. Mateo, si me estás escuchando, eres hermoso. Bueno, eras hermoso. Era un morenazo, loca. Ay, no manches, qué hermoso ese niño que era. Tiene unos ojitos hermosos negritos. ¿Y cuántos años tenía? Ay, no sé, yo creo que tenía unos 8, tal vez menos. Menos, yo creo, tal vez, ajá. Y era hermoso porque era full pilas. O sea, él sabía full matemáticas y yo no sabía tanto. Entonces, era, no sé, todo para mí. Oh. Entonces, ya, eso, nada más. Y bueno, a veces nos gustan los coquetos, como dije. Sí. Y esta canción es para los que nos gustan los coquetos. Esta es Me Gustas. Y es del grupo Tropicalísimo Apache. Así que, a escucharlo, chicos. Yo me quedo con mi perro, que vuestro rey es como un buen mozo. Y bueno, ya que pasamos, mejor pasemos otra cosa ya. Ya pasamos de qué estábamos hablando. De los coquetos y coquetas, que seguramente nuestros oyentes conocerán algunos, ¿cierto? Claro. Voy a pasar a los crush. ¿Qué tal ese tema? Ay, qué sad. Para los que no nos hacen caso, qué sad. Oye, no sé, yo he tenido, no sé, es que yo no hago nada, o sea, cuando uno nace con un cierto de atractivo, nadie me... te hacen caso porque sí, ¿no? Oh. O sea, no sé. Y para los que nacimos feos. Ay, no, tú eres hermosa, o sea, no es por echarme flores ni nada, no, pero yo solo soy así, quietita, y me dicen hola, y sí, hola, y ya, nada, y caen rendidos, ¿no? Para que vean. No es cierto, no. Pero sí es que varios de mis crushes sí me han hablado y sí hemos tenido cierta conexión. Y digo, ay, Señor Jesús, nah. Padre mío. Y ahora tengo un crush que no conoce Suba, pero está dentro de nuestra facultad. ¿En serio? Sí, pero es menor a mi full. ¿Y ya le conoces? Sí, pero aún no. Dice que tiene otro programa aquí. No, es aquí, mentira. No. Es de la facultad, pero no, el medio me cacha, y yo sí lo cacho full, obviamente. Claro. Bueno, le voy a dedicar una canción del grupo Néctar. ¿Y cuál es? Va dirigida a una característica que creo que es de la que más me llamó la atención cuando lo vi. ¿Los ojos? Sí, la canción es Ojitos de Hechicero. No, Ojitos, sí, Ojitos Hechiceros. Tiene unos ojos hermosos, así que vamos a escucharla. Con este hermoso tema. Así que, alisten sus ojitos y sus oídos. De verdad, sus ojos hechiceros, la felicidad, la luz.

si tú me dejas mi corazón se muere. Porque te amo y yo te necesito. Eres mi vicio, tú crees que te miento, pero soy para ti. Tú eres para mí. Esa fue Patty Ray. Y como he venido diciendo, esto se escucha noche, día, tarde, lluvia, sol, verano, invierno, playa y montaña. Ah, no, playa o montaña. He dicho y montaña. Y bueno, ahora les traigo un tema súper, súper, súper, súper movidito. Y este es del grupo Songmaster. Se llama Quiéreme. Te conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué, pero esta vez mi corazón te lo robaste. Otro temita ecuatoriano, sí, ¿verdad? Sí, otro temita ecuatoriano. Esta vez es una dama. ¿Mayor? Uy, no sé cuántos años tiene, pero sí, mayor. ¿Mayor a nosotros? Sí. ¿Juanita Urbano? No tan mayor. Bueno, no sé, tal vez se cuida mucho. ¿Azucena más. Aymara? No. ¿Patty Ray? ¡Patty Ray! Sí, muy bien. ¡Puntos! ¡Yay! ¡Yay! Vamos acumulando, después nos canjeamos. Dos puntos más. No sé, después nos hacemos algo con los puntos. Bien, estoy hablando de Patty Ray, como dijo mi querida Sue, con su canción Tú sin mí. ¿Tú sin mí? Tú sin mí, así que escuchémoslo. Con una cumbia argentina. Ya saben, me gustan las cumbias argentinas. Bueno, a mí me gustan todas las cumbias. En realidad, cuando estamos aquí en este programa, uno conoce y ya se graba y dicen, ay, esta es buena, pónganla. Y ya da recomendaciones y todo. ¿Sí o qué? Sí. Ajá, muy bien. Y ya se acerca Navidad, ¿no? Uy, las cumbias en Navidad. Buenísimas. Sí, de hecho. En fiestas de Quito también sonó mucha cumbia. Sí. De hecho, por todo lado, en las chivas. De hecho, bailé muchísimo, ya me dolían los pies. Pero bueno, vamos a continuar con más cumbias y esta vez les traigo al grupo Amar Azul con su canción Yo me enamoré. Escuchémosla. Cumbia Arena, esto es amar. Y ese fue el grupo Amar Azul. ¿Qué tal, chicos? ¿Les encantó? Sí. Sí, ahí estamos solos dos, ¿cierto? Sí, ay, sí, Iván no nos acompaña. Últimamente estamos así, o sea, como sí, que estamos uno, dos, tal vez no. Pero bueno, no les faltamos a ustedes. Sí, es verdad. ¿Y qué tal si escuchamos? Sí, sí, está bien. Si escuchamos otro tema del grupo Amar Azul. Sí, oye, ¿qué tal mejor si ponemos un, no sé si decirle, combo de tres? Sería decir así, un trío. ¿Un trío? O sea, nos toca llenar dos más. Ajá. O sea, no, pues ya puse una yo, tú pones una, falta una. La que vas a poner ahorita es de Amar Azul. Sí. Ahora luego me toca medio una y ya está tres. Exacto. Ya, ok. Allá vamos, del trío de Amar Azul. Ajá, ok, muy bien. Así que, no sé si han escuchado este tema. Azul. Apuesto que sí la han escuchado. Y este se llama Dime Tú, así que escuchémoslos. Cumbia, con más sabor, llega a Mar Azul. Vaya un saludo grande para la gente de Bellavista. Solo por un día. Dime tú de Amar Azul. Y tú, Jessy, ¿cuál nos tienes preparada? Bueno, para terminar esta trilogía del grupo Amar Azul, les traemos Todo para Olvidarte. Para vos. Ok, entonces vamos a escucharla. Esto para vos, Rosalía, con mucho amor, ¿eh? Todo me parece triste y no puedo dejar de pensar en tus ojos y en tu sonrisa, que ya no volveré a ver jamás. Para mí todo era un sueño. Sueño hecho realidad. Me enseñaste a amarte, amarte, pero no me enseñaste a olvidarte. Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte, por olvidarme de ti. Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte, por olvidarme de ti. Seguimos con Amar Azul. No. Vamos a cambiar de grupo y les traemos un... ¿Qué te parece un 2x1 de temas de... No sé. Que pongamos un tema y pongamos canciones de ese tema. A ver, ¿de qué cantante o de qué grupo? ¿Qué tal canciones, unas cumbias que se traten de del agua bendita? De nuestro querido... ¿Cerveza? De nuestra querida cerveza, sí, obviamente. ¿Dedicadito para los borrachitos? Sí, me gusta la idea. ¿Vamos a hacerlo? Ya, vamos a hacerlo. Okay. Empieza tú, Jessy. A ver, ok, déjenme buscar en mi repertorio. A ver. Creo que ya encontré algo. ¿Ya sonó? A ver, vamos a ver. Tenemos una canción de Organización X. A ver, los borrachitos con palmas. Bueno, la canción es Borrachito de, ya les dije, Organización X. Así que, escuchémoslo. Bueno, pero antes debemos vamos a tomar una cerveza. Así que ese fue el último tema que les traemos para ustedes. ¿O ya nos despedimos ahora o no? Sí, claro. ¿O después de la canción? No, ahorita mismo. Ya, entonces, listo, nos vamos a despedir. Y les dejamos de este hermoso tema. Así que chicos, con ustedes desde hasta el próximo sábado. Sí, yo soy Jessie y les agradezco muchísimo habernos acompañado en este día. Recuerden que los esperamos el próximo sábado a la misma hora. Por el mismo canal, junto a Suba, esperemos que también Iván. Claro. Pues conmigo. Y esto es Cumbiando Ando. ¡Organiza! dijo que se iba con unas amigas. Me encuentro en el baile y descubro. Esto fue Cumbiando Ando, la razón por la que no salen del baño rápido. Hasta la próxima, amiguitos. No se vaya, no se vaya, no se vaya. No se vaya a olvidar que lo esperamos el próximo sábado. ¡Ja, ja, ja!